Puede que no salga el sol mañana. Puede que no cante mi canción. Puede que de noche no haya luna, pero tú darás de tu calor.